En el podcast del lunes vamos a ponerle voz a dos informaciones publicadas en las páginas de Durazno Digital. La localidad de Blanquillo está de luto tras el fallecimiento de María Virgen Rojas, quien a sus 113 años era no solo la persona de mayor edad en esa zona de Durazno, sino también una de las más ancianas del país y del mundo. Su vida, que se extendió por más de un siglo, fue un testimonio de resistencia y de lazos profundos con su comunidad, que la recordará siempre con cariño y respeto. El velatorio se llevó a cabo el sábado 21 de septiembre, entre las 7 y las 9 horas. El servicio estuvo a cargo de la empresa Mariños. María pasó sus últimos años en su departamento gracias al cuidado de sus seres queridos, que se aseguraron de que permaneciera en el entorno, gesto que se valora como un acto de profunda humanidad y dignidad. Blanquillo despide así a una de sus habitantes más queridas, agradecida por su legado y su ejemplo de vida. Las condolencias a su familia reflejan el respeto que supo ganarse a lo largo de sus años, mientras se la recuerda como un símbolo de fortaleza y longevidad. Cambiamos la temática. 24/7. Atención turística. Inspectores de tránsito de Durazno se capacitan en el uso de herramientas QR. La Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo de la Comuna llevó a cabo una charla informativa destinada a los inspectores de tránsito, enfocada en el uso de las herramientas QR de turismo. Las mismas permiten al usuario resolver consultas de manera rápida y precisa, además de brindar información detallada y orientación a los visitantes que llegan a la ciudad. La capacitación, realizada por Andrés Viana, coordinador de turismo, tiene como objetivo mejorar la atención al turista y ofrecer información actualizada sobre los principales atractivos. Esto permitirá una mejor experiencia para quienes visiten nuestra comunidad y facilitará el acceso a información turística de manera eficiente, valoró la IDD en su sitio web. Es todo por ahora, regresamos en la próxima jornada. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.